Un tema que preocupa lógicamente a toda la comunidad, a todos los sectores, al gobierno, a los empresarios, a los sindicalistas, como es el tema de la promoción industrial, ¿no? Vamos a conversar con don Jorge Reynoso, que es el secretario general de la CGT La Rioja, a quien lo saludamos. Jorge, buen día, le da Sergio Flores y Marta Andrioni, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo le va? Saludos para Marta. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, pasaron, bueno, 2 días ya de ese encuentro que tuvieron ahí en el espacio 73. Allí el gobernador y distintas fuerzas, ¿no?, se concentraron lógicamente para hacer una proclamación de defensa de esto de que Mendoza no, a través de un amparo, quiere que la promoción no continúe aquí en nuestra provincia. ¿Ustedes cómo analizan esto? Bueno, nosotros desde el principio habíamos manifestado mediante el comunicado de prensa la actitud lamentable por parte de Mendoza, y que por otra parte ya los gobernantes de esta provincia hermana ya nos tienen acostumbrados. Si hacemos memoria, cuando fue la vez anterior que nos dieron la promoción a la región, también hicieron un reclamo y a través de ellos surgió una acción judicial con un resultado de 1.000 millones de pesos para esa provincia. Creo que es una acción egoísta por parte del gobernador de Mendoza. De todas maneras, yo creo que nosotros tenemos que tener tranquilidad necesaria para hacer un reclamo, bueno, dentro del marco de los reales, y sin llegar a ser agresivo, como de alguna manera lo fueron algunos funcionarios del gobierno mendocino. Así que bueno, yo creo que si bien no hemos tenido una participación activa en este foro, que para nosotros es un tema menor, la prioridad ha sido y sigue siendo, y ustedes lo saben y han sido testigos de esto, como CGT somos pioneros en la defensa de la promoción industrial, es continuar con este reclamo. Yo en este momento estoy en Mar del Plata, nosotros vamos a tener una reunión con el compañero Hugo Moyano, y bueno, ahí vamos, de alguna manera le vamos a plantear y vamos a solicitar su apoyo en cuanto a esta situación generada con la provincia de Mendoza. ¿Cuándo están con Moyano, Jorge? Hoy, la mañana, yo estoy en Mar del Plata en este momento. ¿Sí? Ajá, hoy van a estar a la mañana. Ajá. Sí, hoy a la mañana hay consejo directivo de camioneros y después está prevista una reunión a donde, bueno, le vamos a exponer esta situación que es lamentable, por otra parte. Es lamentable, pues yo creo que es un poco no ser solidarios con provincias con menos recursos, y bueno, todos saben lo que fue nuestra historia durante el gobierno anterior. Nos quitaron un punto de coparticipación y nunca hemos escuchado que ninguna provincia haya salido a reclamar que nos devuelva, y lo cual nos vuelve significa casi 1.000 millones de pesos para nuestra provincia. Claro. Bueno, el vicepresidente Cobo estuvo por La Rioja, usted se habrá enterado, ¿no? El pasado viernes él habló lógicamente de que La Rioja sí se lo merece, dice la promoción, el resto de las provincias no tanto, y habló de que se tendría que haber hecho por ley. ¿Usted opina lo mismo? ¿Qué le parece esta declaración? No, yo creo que es pura demagogia lo que hizo el vicepresidente Cobo. Sabemos que a través del Congreso esto no va a salir nunca. Ajá. Hay leyes que tienen importancia, pero por el solo hecho de poner una piedra una traba en el carro, una piedra en el camino, le van a buscar la vuelta. Uh-huh. Creemos que la forma que se encara es lo correcto, y bueno, y sobre eso tenemos que luchar para que se mantenga. Jorge, ¿qué es lo que sucedió en el espacio 73 el miércoles, que bueno, no pudieron asistir ustedes o se retiraron? No, el tema es un tema menor, sé que de todas maneras en el momento. Claro, claro. Nosotros habíamos asistido, justamente de alguna manera fuimos los convocantes de todo el sector gremial, estábamos más de casi 30 gremios, habíamos ahí con compañeros delegados, y bueno, ya había un orden de oradores establecida previamente, donde bueno, por la parte obrera, quien iba a usar la palabra es quien habla, ¿no? Claro, claro. Lamentablemente contra ahí nos damos con que estábamos en cuarto o quinto lugar después de un par de compañeros que creemos que, no digamos que no representan, pero creemos que a lo que fue la acción del parque industrial ellos no merecen tal, y eso fue el motivo de alguna manera de ese tiempo molesto y de consulta con el resto de los compañeros, y bueno, lo cual se resolvió directamente, y para no generar ningún tipo de disturbio, nada, retirarnos del espacio, pero insisto, esto para nosotros es un tema menor. Claro, es menor, sí, la verdad que lo fundamental acá, como dijo usted, y como lo remarca, que hace dos años ya vienen, lógicamente, peleando y luchando, lógicamente, de que se pueda dar esta promoción, son ustedes, ¿no? Así que lo tomamos como un hecho, como pasajero más que todo. Jorge, gracias por atendernos, está el Mar del Plata, y bueno, espero que disfrute ahí esa linda ciudad, ¿eh? Que no es la época ideal para venir pero, a Mar del Plata, pero bueno. Es una hermosa ciudad, ¿eh? Gracias por atendernos como siempre. Gracias. Hasta luego.